esplendor. Y como cada semana nos metemos en la columna de género, hoy estamos con Laura de Bernardes. Buen día, Lau, ¿cómo estás? Buen día, Rena, ¿cómo estás? Muy bien, buen feliz lunes. Solsticio. Feliz todo, ¿viste? Bueno, sí, hola. Hola, ¿escuchás? Sí, te escucho bien. Sí. Sí, ahí te escucho bien. Bien, contanos. Bueno, hoy la intención de la columna era tocar un poquito el tema que habíamos hablado hace 15 días atrás a propósito de la lamentable situación que vivió este joven con discapacidad en una de las escalinatas de nuestra ciudad, y que en esa oportunidad cuando hicimos la nota, que no fue en el marco de la columna, yo hablaba un poquito de lo que significa, ¿no? Cuando se empiezan a construir otros mapas en nuestro territorio, otras geografías que nos hacen tener que desviarnos del camino, donde tenemos que empezar a ir encontrando otras maneras de llegar al lugar donde íbamos a ir, que vayan como de alguna manera sorteando estos obstáculos, ¿no? Estos espacios, estos agujeros negros, estos lugares donde pasó algo y ya de golpe no podemos ir más por ahí a determinado horario, ya no podemos pasar por la plaza a determinada hora, ya no podemos cruzar esa canchita porque es muy oscura y no tiene luces y porque pasó esto la semana pasada. Sí. Y se empieza a construir todo un nuevo mapa que sobre todo las mujeres, sobre todo las jóvenes, los y las adolescentes, las disidencias, las personas con discapacidad, los adultos y las adultas mayores, tienen que ir, digamos, encontrándose con este nuevo ejercicio permanente de tener que construir nuevos mapas cotidianos para circular. Sí. Entonces, en relación a eso, un poquito yo lo comenté en esa oportunidad, me parecía interesante traerle hoy al espacio de la columna un proyecto que tiene que ver con nuestro territorio, porque está incluido Capilla del Monte. Este proyecto se llama Proyecto Somos Territorio, está llevado adelante por una organización con mucho reconocimiento que es CICSA, y justamente este proyecto que ahora vamos a escuchar un audio de una de sus referentes, que María Sacco, de la zona de Cruz del Eje de Soto, que nos va a contar específicamente qué consiste, digamos, este proyecto, cómo vienen trabajando, pero que tiene que ver justamente con construir espacios libres de violencia, ¿no? Con plantearnos la construcción de territorios que sean más seguros y más igualitarios, con un enfoque que sea interseccional. Esta es una palabra que en algunos momentos hemos hablado, una palabra que ha traído la perspectiva de género y que tiene que ver, y está buenísimo tenerla en cuenta, porque la interseccionalidad tiene que ver con mirar cómo se interseccionan las diferentes condiciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que yo sea mujer a que además de ser mujer tenga una discapacidad, y además de tener una discapacidad, sea migrante, es decir, pertenezca a otro país, y que además, por ejemplo, no sé, mi condición económica sea, baja, ¿no? De una clase social baja o con pocos recursos o que trabaje en negro. Todas esas condiciones interseccionadas generan una enorme desigualdad social. Y eso es lo que es importantísimo tener en cuenta justamente para construir territorios más igualitarios. Sí. En nuestra localidad, además de traer toda la historia de estas sociedades desiguales, patriarcales, que venimos hablando hace tanto tiempo, además de eso tenemos una condición difícil, que es que no estamos deconstruyendo lo que hay, sino que estamos profundizándolo. Porque cuando nos encontramos con que siguen pasando estas cosas y se van creando estos espacios, estos territorios intransitables, todos los días uno nuevo, todos los días empieza un nuevo territorio a salir, a ponerse en la zona gris de nuestro mapa, ahí nosotros en vez de estar deconstruyendo estas terribles sociedades violentas que a lo largo de la historia hemos construido y generado, encima estamos profundizándolas más. Así que un poco el espíritu de la columna es nuevamente volver a traernos a la conciencia de que no podemos naturalizar esta condición de realidad que se construye, que tenemos que hacer un gran esfuerzo como comunidad justamente para no permitir que esto se siga profundizando y para poner toda nuestra energía justamente en deconstruir estas sociedades que ya son desiguales, que ya son violentas y que son territorios que no son libres, digamos, para que todos y todas podamos transitar. Así que me gustaría ahora escuchar la palabra para dejar a una de las especialistas que viene trabajando en esta temática, a May Sacco. Si querés la escuchamos, bueno, María Sacco, la sí. conocemos como May, la escuchamos, Rena, y después volvemos con la columna. Dale, la escuchamos. Gracias. Hola, mi nombre es María Sacco, soy técnica territorial del proyecto Somos Territorios en la región Cruz del Eje. El nombre completo de este proyecto es Somos Territorios, Mujeres y Actores Locales Articuladas por Espacios Libres de Violencia y es impulsado por CICSA, Centro de Intercambios y Servicios del Cono Sur Argentina, que es una ONG que desde los años 80 trabaja por la construcción de ciudades feministas. Este proyecto propone trabajar en las regiones de Villa María, Río Cuarto y Cruz del Eje. Acá en nuestra zona abarcaríamos no solo la ciudad de Cruz del Eje, sino también Capilla del Monte, Soto y San Marcos. Y vamos a hacer acciones que contribuyan a disminuir las violencias contra mujeres y niñas y diversidades en los espacios públicos para construir territorios más seguros e igualitarios. Partimos de la base de que los hombres y las mujeres y las diversidades no habitamos igual las ciudades y a su vez estos condicionamientos no son suficientemente visibles. Como trabajamos desde un enfoque interseccional y latinoamericano, entendemos que el género no es la única variable ni afecta a todas de la misma forma. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer con la situación económica resuelta, con una carrera universitaria de 40 años, no va a vivir la ciudad de la misma manera que una mujer de 20, sin trabajos ni estudios, migrante, por ejemplo. Entonces nuestras condiciones moldean la forma en que transitamos y habitamos las ciudades y, por supuesto, la posibilidad de disfrutarlas. Esto es lo que transmitimos también a nuestras hijas e hijes, porque el peligro es real, en lo material y simbólico. Desde que sos chiquita, que te gritan en la calle, desde que te toquen en el colectivo, tener que hacer dedo y te levante un tipo que te hace sentir incómoda, hasta situaciones de violencia física, violaciones y hasta femicidios. Entonces el miedo es real y nos condiciona. Ante esto todas tenemos estrategias de estar en el espacio. Tenemos estrategias de lo que nos pasó a nosotros y a otras mujeres. No andamos de noche por ciertos lugares, por ejemplo, usamos remises o taxis conocidos, mandamos un mensajito antes de subirnos, cuando llegamos, usamos el teléfono cuando andamos por algunos lugares. Bueno, son todas estrategias que nos damos, porque además las ciudades están diseñadas para un modo de vivir y producir de los hombres. Desde los lugares de trabajo que no contemplan necesidades de personas con hijes, por ejemplo, que están amamantando, hasta situaciones respecto de del transporte, de cómo se usa la ciudad, y los lugares de ocio. No sé, canchitas de fútbol hay por todos lados, y que el espacio se destine para eso no es cuestionado, lo que está buenísimo. Pero ¿cuáles son los espacios de ocio instituidos en todos lados para las mujeres? Que tal vez no los hay. Más vale que las mujeres hacemos uso de las canchitas, nos hemos apropiado y conquistado espacios y derechos, pero en principio no fuimos incluidas y tenemos el doble trabajo de ganarnos esos espacios. Ante esto nosotros sostenemos que las mujeres y las diversidades tenemos derecho a vivir en ciudades libres de violencia. Por eso, desde este proyecto Somos Territorios, nos proponemos trabajar con las organizaciones de mujeres, principalmente porque sabemos que son ellas las que en cada zona vienen haciendo el camino de ampliar derechos y son quienes conocen cómo se vive en cada ciudad. Pero también sostenemos que los gobiernos locales, los equipos técnicos de los municipios, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, también tienen que formar parte y tomar parte en esto, por lo que en los próximos 2 años está previsto hacer actividades de formación y sensibilización. Poder propiciar articulaciones entre estos actores y las mujeres organizadas que esperamos den como resultado ciudades donde las mujeres podamos sentirnos un poco más seguras que hoy y que sea un primer paso para avanzar sobre este tema que, bueno, tenemos para largo. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a la cooperativa Viaraba por este espacio. Chao. Bueno, ahí la escuchábamos. Muy, muy claro, Lau. ¿Me escuchás? Muy claro, ¿no? Sí. Por eso me parecía muy interesante darle el espacio a Mai, justamente porque me parece que es muy clara su explicación. Y este es un proyecto que es muy interesante que lo empecemos a poder, digamos, de alguna manera fortalecer desde las distintas localidades esta iniciativa, digamos, que viene teniendo CICSA en nuestra región y que es fundamental, digamos, justamente para empezar a construir territorios libres de violencia, ¿no? Que es un poco, me parece, lo que como sociedad, como cultura, como comunidades, es urgente atender y urgente poner nuestra atención ahí. Sí, sí. Generar espacios seguros, que todos podamos circular, todos, todas. El otro día hablaba con una amiga que tiene un hijo adolescente que se había ido de campamento, ¿no? Y pensaba en la diferencia entre el varón adolescente y la mujer adolescente, ¿no? Como decís, bueno, la sensación de que si es un grupo de chicas adolescentes están mucho más inseguras de que si es un grupo de chicos, ¿no? Y eso claramente tenemos que poder transformarlo. Y es probable que si son adolescentes, no jóvenes, y lo más probable es que no puedan ir, ¿no? Digo, esto es lo más probable. Lo más probable es que si una jovencita de 15 años te dice, me voy con mis amigas de campamento una noche a algún lugar, bueno, haya otra mirada sobre eso, ¿no? Sí. Porque también es verdad que se dan, que hay mucha, por eso es tan importante tener una visión muy responsable como sociedad en esto, ¿no? Y de involucrarnos. Esto forma parte de lo que decimos cuando hablamos de que nos tenemos que involucrar como vecinas y vecinos en lo que sucede en el espacio público, ¿no? Mm. Si está pasando algo en la esquina de mi casa con una mujer que está recibiendo agresión o está siendo violentada o está siendo acosada, tenemos que involucrarnos. Porque de esa manera, en ese consenso colectivo, es que también vamos a impedir que estas situaciones sigan creciendo, además de las políticas públicas y de todo lo que desde el Estado municipal y desde los equipos provinciales y nacionales forma parte de su obligación, ¿no? Y esto lo decimos en un día como hoy, que va a ser la audiencia pública a la tarde, sí. Una instancia fundamental donde se están debatiendo justamente, digamos, los presupuestos que van a permitir cierta política pública, cierta acción territorial, y en eso, bueno, llamamos como columna la atención sobre el bajo presupuesto que hay en las políticas para la protección de la niñez y de la adolescencia, y esto lo digo con claridad porque estuve mirando los números y tenemos un presupuesto que baja más del 50%, cuando el año pasado teníamos alrededor de 700 y pico de miles de pesos anuales, que no es nada para el área de niñez y adolescencia, hoy tenemos 304 mil pesos destinados para el año 2021. ¡Qué tremendo! Justamente 304 mil pesos como presupuesto anual destinado a la protección de la niñez y de la adolescencia en un territorio que todos y todas sabemos que justamente una de las mayores problemáticas que tenemos, además de la violencia por motivos de género, es el enorme abandono que hay hacia la adolescencia y la juventud. Sí. Nos llama mucho la atención, digamos, la liberación del consumo problemático de sustancias, los niveles de violencia y agresión crecientes en los jóvenes y en los adolescentes, y sobre todo la falta de políticas hacia la niñez. Entonces, nos preocupa, nos ocupa, y además no nos olvidemos que los últimos dos hechos de enorme gravedad en nuestro territorio, incluso uno de ellos lamentablemente trágico, involucró a un niño, a una niña y a un joven. Sí. Entonces, a días de haber acontecido eso, encontrarnos con que bajó el 50% el presupuesto, cuando además tenemos una inflación enorme, lo cual en realidad estaríamos diciendo que bajó un 70% el presupuesto si contamos la inflación, es preocupante, es llamativo, y nuevamente ponemos desde este espacio el ojo en eso. Sí. Eso es un poco el mensaje, ¿no? Para que seamos conscientes y nosotros también pidamos a nuestros representantes que justamente no recorten en lo humano, no recorten en lo humano, es el lugar donde menos hay que recortar hoy en día, ¿no? Hay que pensar en otras maneras, hay que encontrar otras soluciones. Que no, la verdad que no sabía que, a ver, si se mantuviera el mismo presupuesto con la inflación que hay, ya me parecería poco. Ahora que se reduzca a la mitad, como vos bien señalás, con los hechos que han trascendido, con los hechos tremendos que suceden en nuestra población, con el abandono que hay hacia la juventud, me alarma muchísimo. Sí, y es bueno, no sé si tenés el acceso a la planilla, pero casi, o sea, que son 304.000 este año, estoy segura, y creo que el año pasado fueron 735.000, si no me falla mi memoria. Lo he estado estudiándolo en estos días, porque por supuesto siempre tenemos una mirada comprometida e intentamos aportar desde las organizaciones y de los equipos técnicos en los que participamos, en nuevamente mirar, digamos, esto y recomendar al Estado y a la municipalidad y al gobierno local que por favor revise esos números y que sea más sensible ante las terribles realidades que viven hoy nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y estoy puntualizando en eso porque me parece tremendo, pero también en el área de género tenemos una situación similar. Entonces, bueno, el hacer una lectura de dónde se está recortando, de hacia dónde va el presupuesto, y mirar sobre todo cuáles son los presupuestos que se aumentaron, ¿no? Cómo aumentaron, por ejemplo, los sueldos para funcionarios y funcionarias, o para los mismos consejeros y consejeras del Consejo Deliberante. Digo, observar, hacer una lectura crítica del presupuesto también nos habla de dónde está la agenda pública de este gobierno local, dónde está poniendo la mirada, y en eso nosotras siempre una actitud propositiva. Por eso es, pensemos, traigamos estos proyectos, revisémoslos, y ahí estaremos, ¿no? Tanto como siempre, sugiriendo, recomendando de que no recortemos por ahí, de que sigamos teniendo una mirada sensible y crítica a la manera en que vamos construyendo la comunidad, ¿no? Totalmente, Lau, te agradecemos muchísimo como cada semana, como cada columna. Te mandamos un abrazo grande. A ustedes. Dale. Un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau.